La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Bienvenido a una nueva temporada de La Mar en Coche, vos que sos así de la primera hora. Muchas gracias, Diego, es una alegría para mí de nuevo estar acá. Voy a decir algo que dije el año pasado. En los últimos 10 años han pasado muchísimas cosas en mi vida. Creo que no cambiaron 3, nada más. Ponele 4. No cambió, por supuesto, mi vínculo afectivo con el Club Atlético River Plate. Sigue siendo Natalia mi compañera de la vida. River Natalia y La Mar en Coche. Exactamente. Perón lo podría haber dicho así, ¿no? En ese orden, ¿no? Para que nadie se enoje. Santi, tenemos una gran ensalada de comienzo de año y puede empezar esta columna por un montón de temáticas porque, por ejemplo, nos enteramos que el quilombo del correo podía caer dentro de la temática de Fuerte al Medio porque es justamente el Ministerio de Comunicaciones el implicado, ¿no? Cuando pensaba en el título de la columna me acordé de una que habíamos hecho ya, entonces la descarté, que es La Botonera. Podríamos hacer una aplicación de Fuerte al Medio y poner un botón para cada tema y entonces, bueno, toque ahí y sale Santiago Marino hablando de los decretos que sucedieron desde que nos encontramos la última vez, el problemita del correo, la cuestión del 4G y Clarín, el viaje a España del presidente Macri la semana pasada y la cuestión telefónica, el primer año analizado, por ejemplo, respecto de cuánto y cómo gastó sobre publicidad oficial el gobierno. Y también la cuestión del fútbol. Entonces, no le puse La Botonera y pensé en esa canción de Kevin Johansen, Desde que te perdí, pensando en la metáfora desde que nos vimos la última vez, todo esto ha pasado y entonces vamos a trabajar la primera parte resituándonos en el escenario de qué hace el gobierno con los medios en general. Y en la segunda parte no vamos a lograr explicarles por qué no hay fútbol este fin de semana, quién Catso se va a quedar con los derechos audiovisuales. Me encanta que los dirigentes de fútbol hablan de eso ahora, ¿viste? Dicen, sí. No, y después está la cuestión de los derechos audiovisuales. Y trataremos de desentrañar cuál es la trama de intereses que hay en torno a la cuestión de fútbol y la televisión. Bien, vamos por la botonera inicial entonces. Las políticas de comunicación del gobierno de Cambiemos, entendida como el conjunto de acciones y omisiones, es decir, todas las decisiones que toma concretamente y aquello que decide se resuelva por la fuerza del mercado o como sea, se componen de un conjunto de elementos que hacen a esa botonera. Entonces tenemos, por ejemplo, un conjunto de decretos que reformularon la ley audiovisual. A eso deberíamos agregarle la transformación de todos los organismos de gestión y administración del sistema de medios y comunicación. No solo la creación del Ministerio de Comunicación, el reemplazo de AFCA y AFTIC por ENACOM, sino también algunas cuestiones que ubicaron bajo la órbita de Marcos Peña la decisión de publicidad oficial, por ejemplo. A eso deberíamos agregarle la promesa de una ley convergente, sería el tercer vector de la política de comunicación de Cambiemos. El cuarto vector sería la administración contradictoria de los medios públicos. Yo escribí esto hace un tiempo en un texto que va a aparecer próximamente en la revista Fibra y no tenía en cuenta, por ejemplo, el comunicado que sacaron hoy los trabajadores de la televisión pública desmintiendo los planteos de Néstor Esclausero, su director, en torno a que los interpela como a la empleada pública de Gasalla, más o menos. El quinto elemento sería la gestión con luces y sombras de publicidad oficial. Digo con luces y sombras porque hay una articulación, una decisión administrativa que supuestamente establece los parámetros para ver dónde y cómo pone publicidad oficial el Estado Nacional y hay media sanción en el Senado de una ley de publicidad oficial, pero la discrecionalidad sigue siendo un elemento absoluto en torno a la gestión de una cantidad de dinero muy importante en términos de publicidad oficial. De hecho, incrementado en los últimos días porque han decidido que haya más guita para eso, ¿no? Sí, si algún día hacemos una columna sobre esto, les voy a contar no solo cómo maneja el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, los fondos publicitarios, sino cómo reacciona frente a algunos textos críticos y cuánto tiempo le dedica a discutir con los investigadores sobre este tema. Y agregamos elementos de la política de comunicación como la puesta en suspenso de Televisión Digital Abierta, aquel programa a partir del cual el Estado Nacional distribuía televisores, pero además ponía bastante dinero en la producción de contenidos, en la creación de canales y señales, Deporte TV, etc. La incertidumbre respecto de Arsat. Uno escuchaba estos días a los ministros de Educación de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad, hablar de la distribución de notebooks y la necesidad de que las escuelas estén conectadas, y se montaban un desarrollo de Arsat que heredaron y que están reconfigurando, con lo cual es difícil esperar que funcione del mismo modo que antes. Y el último de los elementos del conjunto de política de comunicación sería el final del programa Fútbol para Todos, que tiene que ver con lo que trabajaremos en la segunda parte. Antes de desgranar alguna de estas cuestiones, me pregunto si es necesario a esta altura, 11 años después, volver a explicar por qué nos afecta este conjunto de decisiones, e invito a un ejercicio sencillo que hemos realizado varias veces en los últimos años, que es hacer la lista en una tarjetita de cuánto dinero de nuestro presupuesto mensual gastamos en el abono a la telefonía móvil. Recordemos que toda la población tiene un teléfono móvil en la Argentina, de acuerdo a la cantidad de habitantes que somos y la cantidad de líneas activas que hay. A eso sumémosle quienes tenemos televisión de pago, el 85% de los hogares, con lo cual es un porcentaje bastante importante. Un 40-50% tiene telefonía fija todavía y un día se olvida y ya no la usa, pero sigue pagando entre 100 y 200 pesos mensuales por tener esa línea. Y un 40-50% tiene también prestación del servicio de internet. Si suman eso y se horrorizan cuando oscilen entre los 1.500 y los 2.000 pesos mensuales, díganme si entonces no importa qué decide el gobierno en materia de esos prestadores. Eso únicamente en materia de dimensión económica, porque después tenemos toda la pata de cuántas decisiones de nuestra vida, de nuestros consumos, tomamos a partir de lo que consumimos a través de esos medios. Eso que podríamos decir como hashtag el rol de los medios, como dice nuestro admirado El Faco, un tuitero al que recomiendo seguir. Vayamos entonces a las cuestiones. El gobierno ha reformado la ley con una intensidad superior a la esperada desde su asunción. Todo el año pasado lo analizamos. El objetivo era desmontar la estructura heredada, garantizar la competencia, es como la línea central que traza todas las acciones del gobierno, más allá de los chistes que hacemos sobre el desconocimiento que tiene el ministro Aguad del funcionamiento de internet, o a cuántos funcionarios vinculados a empresas privadas puso a decidir sobre el funcionamiento de la relación Estado-empresas privadas, eso que asomó durante el febrero negro del gobierno de Macri como conflicto de intereses. Y siempre toma decisiones muy relevantes en fechas claves. Nosotros en la transición de 2015 a 2016 lo acompañamos casi sin suspender el recorrido, y en 2017 no lo pudimos hacer porque el primer día hábil de enero de 2017 conocimos un decreto fundamental que materializa todo esto que decimos, que es el decreto 1340, del que hablaremos un poquito. El primer día hábil del 2017 se publica el decreto 1340, que fue un decreto puntual, más allá del chiste que nos permite hacer el número con lo que podría ser una reunión a la que te citen a las 13:40, fue puntual porque, de nuevo, fue una decisión publicada en el Boletín Oficial el primer día hábil del año, cuando atravesamos el lío de diciembre esperando y analizando el lobby que hacían las empresas para saber cuándo se publicaría finalmente. Y fue una versión peculiar del juego de la perinola. Todos conocen el juego de la perinola, ese que todos ponen y todos ganan. Bueno, fue algo particular, digamos, una forma particular de la perinola, porque todos pusieron mucho lobby, mucho dinero en rosquear que el decreto finalmente beneficiara a unos y a otros. Y cuando digo todos, vamos a poner nombres y apellidos a los dos actores centrales, Telefónica de un lado y el grupo Clarín por el otro. Pero a su vez también todos ganaron, a pesar de las quejas y reclamos que llevaron adelante los miembros del grupo Clarín en versiones más o menos divulgadas o más o menos off the record. Digo, los textos de Alejandro Alfie en la página de Clarín, analizando por qué el decreto supuestamente beneficiaba a Telefónica, o los comentarios que uno tiene con algunos funcionarios del grupo que se quejan de la cuestión, y ni qué hablar del reclamo de Telefónica, que amenazó hasta con ir al CIADI a denunciar a la Argentina en ese contexto. ¿Qué dice el decreto 1340? El decreto dice dos o tres cosas muy claras. En primer lugar, habilita la competencia convergente, esto es que todos los jugadores brinden todos los servicios. ¿Te acordás de aquella idea del año pasado de todo para todo? Uh-huh. Los que solo podían brindar telecomunicaciones ahora pueden brindar servicios de distribución de contenidos, y al revés, pero con alguna diferencia de cuánto entra cada quien a jugar contra el otro. Y además otorga al ENACOM, es decir, al organismo creado por el gobierno, una capacidad discrecional para la administración del espectro radioeléctrico. Recuerden, hace 11 años dijimos que los medios de comunicación se montan, usan el espectro radioeléctrico, pero la tribu usa el 88.7 de FM para una cosa y todos usamos el con nuestro dispositivo móvil un espacio del espectro eléctrico para otra que implica una provisión de un servicio de valor agregado y que nos cuesta mucho, supuestamente hablar por teléfono y transmitir datos e internet. Todo eso lo regula el Estado, ¿no? Todo eso lo regula el Estado y el organismo gubernamental en el que se constituyó el ENACOM, porque tiene una dependencia muy marcada respecto del Poder Ejecutivo, decide, casi sin dar explicaciones muy claras, a quién le da qué pedacito y cuánto vale cada pedacito. Las empresas de telecomunicaciones, Telefónica, para poner el nombre concreto, pueden dar cable desde 2018, es decir, desde el año que viene, en ciudades con más de 80.000 habitantes solamente. Es decir, si hacemos la lista de las pocas ciudades de más de 80.000 habitantes que tiene la Argentina, llegaremos a un escenario en donde Cablevisión, que es el principal operador de TV por cable en la Argentina, va a tener un competidor significativo que no tendrá que hacer una inversión muy importante para brindar ese servicio. Y además, no solo ya está instalado en tu casa, digo, desde Rivadavia hacia el sur de la ciudad y desde Buenos Aires hacia el sur del país, ya está Telefónica brindando la telefonía móvil, perdón, la telefonía fija, y en esa misma red podrá ofrecerte además, y en la misma factura, con poco gasto de logística, también te ve por cable e internet, cosa que ya te brinda. Por lo que contás antes, el decreto 1340 va muy de la mano de lo que mencionabas antes como política de Cambiemos, la libertad de mercado, el todo es todo, ¿no? Absolutamente, que todos puedan operar, pero algunos pueden operar dentro de un tiempo largo y solo en algunas ciudades, Telefónica, y otros, como Clarín, podrán pasar a brindar servicios que no brindaban, como el de la telefonía móvil, en condiciones beneficiosas, porque el decreto 1340 decía que iban a poder acceder a redes de 3 y 4G, que son en la telefonía móvil el espacio del espectro eléctrico que permite que el telefonito, además de servirte para hablar por teléfono, navegue por internet a una velocidad más o menos accesible. Risas se escuchan entre los oyentes de La Mar en Coche. Y, por ejemplo, DirecTV, que sería el tercer jugador relevante, recibe a partir del decreto 1340 la posibilidad de brindar internet, algo que hacía en algunas ciudades y con una licencia más o menos irregular, pero, digo, además de ofrecerte TV de pago por satélite, podrá brindarte internet. Y entonces ahí tenés el sueño de la competencia en la concepción del gobierno, que es un mercado con tres o cuatro grandes jugadores y ofreciéndote todos los servicios. Pero el decreto no se quedó en eso solo. Telefónica reclama además que Clarín podrá capitalizar rápidamente y en todo el país la ventaja que el decreto le brinda, mientras que ellos tienen que esperar un año, que es la dimensión desconocida en términos económicos en Argentina. Más allá de que, por ejemplo, hay otro detalle del decreto que es muy técnico, pero que nos permite sostener por qué todos ganaron, y es que Telefónica tendrá la capacidad de operar solo durante 15 años las redes que expanda nuevas, si se desarrolla inversiones, con lo cual todos efectivamente ganaron. Y luego de ese decreto, el gobierno decidió habilitarle a Clarín, que se había comprado Nextel, que tenía permisos para usar el 2G del espectro eléctrico para telefonía móvil, como espacios de 3 y 4G, es decir, le permitió transformar el espacio de la ruta que utilizaba, que solo permitía andar a 50, ahora puede andar a 130 de velocidad, y sin saber cuánto va a pagar todavía. Por eso la semana pasada conocimos que Telefónica estaba enojada y que en realidad quería una sanción para Clarín, o si no, iría al CIADI. En este contexto de debate, de presión y de lobby, estamos los argentinos asistiendo a una discusión de fuertes corporaciones por un negocio que se van a garantizar, porque tres o cuatro operadores en un mercado no implica una competencia beneficiosa para el usuario. Y si no, preguntemos cómo anda hasta ahora la telefonía celular, que es la que usamos todos y donde sí hay tres o cuatro operadores brindando el servicio. La Mar en Coche. Mini segundo tiempo de Fuerte al Medio para hablar del fútbol en dos cuestiones. Por un lado, ¿quién va a televisar el fútbol en la Argentina de aquí en más? Y por otro lado, ¿por qué no tendremos fútbol este fin de semana debido al paro de los jugadores, ¿no? Empezamos por esto último, ¿te parece? Claro. Los futbolistas han decidido llevar adelante un paro, un cese de actividades, en una situación que no es una negociación paritaria, no están hablando de un régimen salarial para todos que mejoren algunos puntos, sino que están reclamando deudas que tienen muchos clubes desde hace 4/5 meses y algunos clubes desde hace mucho más tiempo. Eso se pone en el contexto en el cual el gobierno decidió, en acuerdo con los clubes, por decisión política, por lo que sea, poner punto final al fútbol para todos, y demoró desde el mes de diciembre el pago de la última cuota, que llegaba a 350 millones de pesos, que cubría un porcentaje alto, pero no todo, de lo que los clubes le deben a los jugadores. Esto sucede además en un contexto de crisis institucional muy profunda de la AFA, que tiene un visto de solución de aquí a 2 o 3 semanas más, cuando, luego de aceptar la rescisión del contrato de Fútbol para Todos, la AFA reformó el estatuto, tienen que resolver una adenda a un artículo que tiene visto malo en vez de bueno por la Conmebol y la FIFA, que tiene que ver con quienes validan las credenciales de quienes se presenten a presidente, y la elección del presidente, que será luego de la asamblea que resuelva algunos otros mecanismos. Esto además implicó que se destrabe políticamente una situación que implicó reconocerle al sector que pugnó por crear la Superliga, darle la posibilidad de que a partir del próximo torneo, no de este que tiene que terminar, se cree la Superliga con Marcelo Tinelli al frente, que será otra forma de competir y dividir los ingresos para los equipos de primera. Y la AFA, presidida por una entente que tiene a Chiqui Tapia, cuñado de Moyano, como candidato a presidente, en un acuerdo novedoso que tiene ahí en ese lugar a Daniel Angelici, antes operador principal del macrismo en la justicia, y hoy enfrentado fuertemente con algunos sectores vinculados incluso al macrismo, como Richarte, etc. Toda una ensalada muy compleja que implicó que, más allá del acuerdo al que se había llegado ayer económicamente, entró el dinero de Fútbol para Todos, la última cuota, 350 millones, más una especie de vaquita que organizaron los clubes que están en buena posición económica para cubrir toda la deuda, los jugadores se mantienen firmes porque entienden que eso es una gota en el desierto y lo que necesitan es cierta sustentabilidad. Todo para que recomience un torneo de 30 equipos, del que se jugaron 14 de las 29 fechas, que tiene a Boca como puntero. Argentinos en la B, nos enfriaron. Están muy fríos, venían jugando bien. Y que es el último torneo en este contexto. Luego no se sabe cuántos van a descender para que prontamente la Superliga tenga 20 o 22 equipos y quién va a televisar el futuro. Porque el actual, cuando se retome, supuestamente la semana que viene, deberá ser televisado por los canales de televisión abierta que habían firmado un contrato con RTA y venían televisando esas primeras fechas del campeonato que tiene que retomarse. Ahora tenemos las tres ofertas de ESPN, por un lado, MediaPro y Fox y Turner. En ese contexto del lío, la AFA llamó a una licitación, de nuevo risas entre nuestros oyentes, para que las distintas empresas compitan y se queden con los derechos audiovisuales, que sería la posibilidad de televisar y distribuir por distintos soportes audiovisuales los partidos de primera división del fútbol argentino. Se conocieron tres propuestas, que no es lo mismo que se presentaron tres empresas. La primera propuesta era la que durante el año pasado parecía que iba a ser el caballo del comisario, que es la entente que generaron Fox y Turner, dos empresas estadounidenses, que tienen como ventaja principal para quedarse con los derechos del fútbol, además de la oferta económica que hicieron, que se parecen en los montos. Están diciendo ahora paro de jugadores, ¿en qué nos estamos metiendo? ¿No? Bueno, pero ahí hay una mezcla y una ensalada importante, saben a dónde están apuntando y saben qué líos y qué negocio están comprando, pero la llave que tiene Fox y Turner es que le prometen a la AFA que si le dan el fútbol a ellos, conseguirán que Torneos, la vieja empresa Torneos, levante el juicio que tiene con la AFA desde el momento en que la AFA decidió rescindir el contrato para llevar adelante el programa Fútbol para Todos en 2009, porque esa es una espada de Damocles importante para la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Qué propone para televisar? El pague para ver, que implicaría la vuelta del fútbol codificado, no se sabe si todo o una parte, y la distribución de contenidos vía soportes, vía internet, en un paquete que sería más caro que si pagás el pay-per-view, porque estarían salteando los cableros y ahí hay un problema. Es decir, pagás una cuota tipo Netflix, no se sabe si de 5 o de $18, para ver el fútbol, ni cuántos partidos, ni si hay que arreglar con algún partido por televisión abierta. La segunda propuesta era la de ESPN. ESPN es una señal de deportes que está en todos lados, que en términos de estructura de propiedad hoy es de Disney, de la corporación Disney, y que tiene consigo, como elemento distintivo, lo que ofreció es que los partidos se distribuyan en el servicio básico de cable, con lo cual habría cierto visto bueno de que no tendría que dar un paso tan brusco de no pagar más que el cable para ver fútbol, que era el Fútbol para Todos, a tener que pagar un plus para ver los partidos. Y la tercera propuesta es de MediaPro, una empresa de capitales estadounidenses que ofreció más o menos lo mismo que ESPN, pero que tiene un problema, que es que si consiguiera los derechos necesita salir a negociar con señales, porque MediaPro no es una empresa que tenga señales, sí, en Argentina, como lo es ESPN y Turner y Fox. Pero mientras esto sucedía hace 10 días cuando se presentaron, a mí se me ocurrió pensar en que a ESPN le decían Margarita Stolbitzer porque ya ganó, porque al principio parecía claro que iba a ganar y ahora parece que ganó como Margarita Stolbitzer en el 2015, es decir, me parece que saca 2 o 3 votos. Y digamos, a esta cuestión del chiste sobre ESPN se ataba la idea de por qué vino MediaPro a proponer esta quedarse con el fútbol, dado que MediaPro en Argentina es ESPN. En realidad MediaPro en Argentina es Prom TV, que es la productora que le ofrece todo el servicio técnico a ESPN en donde producen sus contenidos en San Isidro. ESPN habría planteado que MediaPro se presentara para, en el caso de que era muy obvio ganar, decir que no eran solamente 2 propuestas, sino que había 3 y que toda la cuestión había sido bastante lícita. Ahora, en el trasfondo de esto sucede una concatenación de empresas que están todas vinculadas entre sí, que traen consigo 2 certezas. Una, los derechos del fútbol van a quedar en capitales estadounidenses, uh-huh, claramente. Y 2, vamos a tener que pagar más para ver. Turner y Fox, que hoy son las del caballo del comisario, son la punta del hilo que nos lleva al final del grupo Clarín. Turner es Time Warner. En Estados Unidos, Turner es dueña de Time Warner. Time Warner es dueña de AT&T. AT&T es dueña de DirecTV. DirecTV en Argentina es Torneos, aquella empresa que tenía como CEO a Bursaco, que está en prisión en Estados Unidos. Torneos es socia de Televisión Satelital Codificada, es socia con Clarín de Televisión Satelital Codificada, que tiene, entre otras señales, a Teis Sports, que es uno de los que capitalizaría la posibilidad de quedarse con los derechos del fútbol. Pero todo además vuelve a mí una vez más, diría Fabiana Cantino. Exactamente, pero le agregamos a esta rosca que en estos días AT&T en Estados Unidos compró Turner. Es decir, los dueños de DirecTV, que son socios de Clarín en Teis Sports en Argentina, compraron Turner, que fue la punta de este ovillo que comentamos. Para terminar, 2 cuestiones, o 3 cuestiones en realidad. ¿Cuándo vuelve el fútbol? No lo sabemos. Tal vez la semana que viene, dado que los jugadores van a cobrar entre lunes y martes. ¿Cómo vamos a ver fútbol? No lo sabemos, pero sí sabemos que vamos a tener que pagar. O vamos a tener que pagar un plus, tipo Netflix, Kubik o alguno de los servicios que tenemos, que montamos a nuestra red de internet para consumir contenidos audiovisuales, o vamos a tener que pagar el cable un poco más caro, porque las señales que se queden con el fútbol serán más caras para los cableros. Si pagamos para ver por paquete tipo Netflix, ahí pagaremos solo lo que tenemos ganas y plata para hacerlo. Que lo pague mi viejo y me preste la contraseña. Exacto. Ahora, si pagamos, si el que se queda con el fútbol lo distribuye por cable, vamos a pagar todos los abonados al cable. Lo que estamos de acuerdo es que vamos a pagar. Pero emerge ahí una puntita sobre la que hablaremos mucho este año, que es el streaming solidario. En este contexto, todos estamos acostumbrados y tenemos cierto conocimiento a vincularnos con algún link que nos hace llegar al contenido que queremos. Yo le llamo streaming solidario. Vos podés llamarle a que lo pague tu papá y vos lo ves en tu casa, o un roja directa, no se le niega a nadie, y por ahí emerge uno de los problemas que tiene el negocio de la TV y del contenido audiovisual en internet. Arrancó la temporada 12 de La Mar en Coche, la 12 de Fuerte al Medio. Qué pena que no estaba el sobre de Barricada TV en todas estas ofertas. Imagínate, ¿no? La televisión difundida por comunitarios.